Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¡Hey, hey, hey! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Pues bueno, aquí estamos en una emisión más de Estación Rock. Pues aquí estamos transmitiendo desde Hermosillo, Sonora, México, hacia todo el mundo. Gracias por estarnos escuchando y sobre todo, pues también aquí a nuestras señales que estamos transmitiendo en vivo todos los viernes y también lo estamos haciendo a través de radiometalhermosillo.com y también en 414 Radio FM allá en Lima, Perú y alrededor, hasta donde llegue la señal de 414. Saludos a toda la raza de allá, de nuestros hermanos peruanos, y hasta donde llegue la señal de 414 Radio. Muy buena programación y sobre todo, pues agradecidos por el espacio que nos han brindado para que Estación Rock se transmita también en su plataforma. También estamos en otras plataformas, más al rato los vamos a estar comentando, y también agradecidos de que también nos podemos escuchar en otras latitudes. Esto también nos sirve porque a todas estas bandas locales, las bandas nuevas, las bandas que están desarrollando su propio proyecto, están haciéndose, tratando de hacer un nombre pues en la escena, pues están, nosotros traemos la intención pues no de ofrecerles pues una mayor cobertura para que tengan la oportunidad de darse a conocer. Pues bueno, aquí estamos en una emisión más, la 234 de la nueva era de Estación Rock. Aquí estamos un servidor, Claudio Ernesto Laguna, que los va a acompañar en este viaje de 3 horas, donde como siempre vamos a tener muy buena música, una muy buena selección de temas variados dentro del género del rock, que pues de verdad, la verdad me gustaría y gracias que me acompañen, porque la verdad quiero que ustedes también disfruten tanto como yo, y sobre todo que aprendan, que conozcan, que pues sobre todo que amplíen su conocimiento, porque hay bandas tan buenas que están saliendo, que están saliendo nuevo material, que la verdad vale la pena pues dedicarles un poquito de tiempo, de ponerles atención y sobre todo pues seguirlas. Así que vámonos rápidamente y vamos a abrir precisamente con esas bandas de reciente formación pues que pues están ahorita abriéndose paso pues en el mundo del rock y el metal, y nos vamos a ir hasta la India, allá está Bangalore, India, donde pues hay un dueto, un par de jóvenes que se están desarrollando dentro del rock, ellos alternativo. Esto lo mandó Zack de Metal Devastation Promotion. Se llaman, la banda se llama Fallen Letters, y la verdad es una propuesta muy interesante. Es un dueto, como ya les comento, que está formado por Vishay Naidu y Aidita Ramesh. Ellos son los dos músicos que desarrollan este concepto que se llama Fallen Letters, y pues desarrollan dentro de su perspectiva pues una música interesante, emocional, que te mantiene pues ahí, y sobre todo te lleva pues en un viaje así entre melancólico, emocional, relajante hasta cierto punto, si lo podemos decir ahí. Y pues bueno, esta propuesta que ellos traen ya les gustó pues a una compañía disquera, les va a producir su primer material debut, y este 20 de octubre va a lanzar su EP debut que se llama Forlorn Pages, así, algo así como Páginas Desoladas, Forlorn Pages. Así que vamos a escuchar esto que van a lanzar ya. Yeah. Esos que acabamos de terminar de escuchar se llaman Critical Heartbeat. Esta es una banda de metal, ellos son de Suiza, que se formó en el 2012. Inicialmente, como toda la mayoría de las bandas, pues inician pues tocando covers, sobre todo de las bandas que más les gustan, que más les laten. Ellos empezaron a coverear temas de Linkin Park, de Metallica, de Avenged Sevenfold, de Scorpions, entre otros, allá por el año del 2012. Pero ya para el año 2018, pues ya con una idea clara de que querían formarse como banda como tal y desarrollar sus propios proyectos, pues debutaron con un álbum que se llamó Scream. en el 2018. Después de eso hicieron una pausa, ¿no?, prolongada, 5 años. Se tardaron ahí 5 años para lo que fue la salida de su segundo álbum, que acaba de salir apenas el 18 de septiembre. Se titula Revolution y inicialmente pues era, pues como ya les comento, es una banda que empezó como un dúo, un par de amigos que empezaron a tocar covers, y de ahí pues ha desarrollado todo este concepto que ahora se llama Critical Heartbeat. Y acabamos de terminar de escuchar el tema, precisamente el título de lo que es su segundo álbum, después de 5 años de haber lanzado su álbum debut. Pues bueno, ya están de regreso en este 2023. Ahora, el pasado 18 de septiembre, acaban de lanzar precisamente este álbum, Critical Heartbeat, así se llama la banda. Revolution es el álbum. El tema que escuchamos precisamente es el nombre, el título. Y la verdad, escuchamos el material y está bastante recomendable. Y anteriormente escuchamos a Fallen Letters. Esta es una banda originaria de la India. Y también, pues bueno, con muy buenas hechuras, tanto así que ya les van a producir su primer material, que va a salir el próximo 20 de octubre. Sí, unos días más, ya prácticamente unos días más. Estamos ahorita aquí 17, así que para la próxima semana, el 20, el lunes, así ya va a estar, ya va a salir ya públicamente en todas las plataformas, o sea, en todas las plataformas de música, pues, este material de debut de esta banda de la India, Fallen Letters. Síganlos, búsquenlos. La verdad es que el tema que programamos, Remain a Memory, es un tema bastante bueno. El material, como ya les comento, ya lo escuchamos, y yo se los estoy recomendando con conocimiento de causa. Fallen Letters, así se llama la banda de la India. El próximo 20 de noviembre ya lo pueden buscar ahí en todas las plataformas. Y en el caso de Critical Heartbeat, pues ya está este material también, Revolution, en las plataformas. Búsquenlo, la verdad está bastante, bastante bueno. Vámonos con más música, ahorita seguimos platicando. No sin antes pues también pues agradecer pues a todas las demás estaciones hermanas que nos hacen el favor de abrirnos su espacio. Allá en España nos escuchamos en TheRockFM.online y Rock66.es allá en España, los miércoles a las 21 horas, a las 9 de la noche, hora de España. En Argentina nos escuchamos en RadioTV.ar, La Reconquista. En esta radio, La Reconquista, los sábados a las 17 horas. En radiocrimen.com.ar, los lunes a las 22. Y en hackrockradio.website.com, los viernes a las 20 horas de hora de Argentina. Ahí saludos también para estas emisoras, y sobre todo también a muy buenos amigos que tenemos, que hemos hecho allá en Argentina. También estamos en Colombia en el retornorock.com, los miércoles a las 17 horas, hora de Colombia. Saludos para Kelly. En Uruguay nos escuchamos en templariaradio.com, los martes a las 21 horas, hora de oro de Uruguay. Saludos al buen Martín González. Allá en Perú estamos en Radio 414.com, como ya les comento, en vivo los viernes, y retransmisión a las 23 horas tiempo de Perú los martes. También allá saludos para toda la raza. En Costa Rica nos escuchamos a través de rocklive.radio.online, los martes a las 19 horas hora de Costa Rica. En Uruguay también, bueno, ya mencionamos a Templaria Radio. Y en Venezuela nos escuchamos en 7rockradio.com, los miércoles a las 21 horas, allá tiempo de Venezuela. Y aquí en México, en piratetaradio.live, los domingos a las 12 del mediodía. En Maldita Radio también, ahí nos pueden escuchar, ahí en su blog, en play.google.com. Ahí estamos los miércoles a las 20 horas. Y también en radiometalhermosillo.com, retransmisión los sábados a las 20 horas, también hora de El Pacífico. Ahí estamos, precisamente en todas estas plataformas, donde puede escuchar Estación Rock. Y también están todos los programas, se suben en un blog que se llama latidosdeelmetal.blogspot.com. En ese blog, ahí se suben pues, y hay una infinidad de programas de rock y de metal de toda Latinoamérica, y Estación Rock también, ahí está también. Entonces, si tienen también la oportunidad, quiero escuchar determinado programa, quiero escuchar, no lo escuché, bueno, pueden entrar ahí a latidosdelmetal.blogspot.com, buscan ahí precisamente el logo de nosotros en emisoras, y pues bueno, ahí va a estar el programa más reciente, y los demás, pues ahí van a estar todos subiéndose pues a esta muy buena plataforma que le da apertura a todos los espacios de rock y metal que hay en Latinoamérica. Así que bien, bien por ellos, y agradecidos como siempre con todos ustedes. Vámonos ahorita con más música, vámonos con Thousand Year War. Esta es una banda de death metal melódico que se formó en el 2009 allá, inicialmente en Alaska, hasta allá, en aquel frío país, frío estado por allá en Alaska. Actualmente pues están radicando en Colorado, ¿ven? Les gustó el frío, así que pues siguen en el frío, y que tuvo dos etapas, primeramente del 2009 al 2017, y del 2019 se han reagrupado y siguen funcionando hasta la fecha. Cuentan con dos álbumes y dos EP. El más reciente, se llama Nidhogg, que salió el pasado 7 de mayo, y precisamente ese tema que le da título a su más reciente álbum es el que vamos a escuchar a continuación. Esta banda de allá de Estados Unidos, Thousand Years War, a continuación aquí en Estación Rock. Estación Rock. You are Pasión Rock. De regreso, bueno, aquí está, llegó nuestro compañero Mauro López. ¿Qué onda, Mauro? ¿Qué onda, Claudio? Buenas noches a toda la gente que nos acompaña en la señal de Estación Rock. Aquí estamos listos y ya empezando. Órale, muy bien, pues bueno, aquí estamos precisamente escuchando a Dirty Audio Machine. Este es una banda de groove metal canadiense de reciente formación, tiene apenas un año, en 2022 se formaron nuevo. Y rápidamente empezaron a sacar el material nuevo, ya tienen dos EP y acaban de lanzar precisamente este 2023 el segundo de ellos, Only Future Remains, donde pues acaban de lanzar un video promocional con el tema de Nancy Down, que habla sobre la situación caótica de el mundo. Pues, es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Dirty Audio Machine, la verdad está suave, el EP, como ya les comento, me mandan ahí los materiales, en este caso John Asher de Asher Media, este promotor canadiense, nos manda muy buenas bandas, nos manda todo el material, y pues escuchamos todo el material, ¿no? Y probablemente pues, seleccionamos un tema para incluir en la armar la programación de cada semana, y escuchando precisamente todo el material, pues vamos a poner este tema, ¿no? Porque, son las temas de todos, están buenos los demás temas, entonces yo por eso, por conocimiento de causa, pues yo les puedo decir, ¿saben qué? Vale la pena la banda. Y anteriormente escuchamos a Thousand Year War, también es una banda muy interesante de death metal melódico, como ya les comento, también norteamericano, sus inicios se dieron allá en Alaska, actualmente están residiendo en Colorado, en este estado allá en Estados Unidos. Siguen con el frío, están acostumbrados al frío, así que pues ahí está. Y pues bueno, dos muy buenas bandas. Este de Thousand Year War nos lo mandó Mike DeCon, este promotor de Hard Light Promotion. Él está sentado allá en Bélgica y desde allá también nos manda muy buen material. Pues bueno, Mauro, pues ahí aquí ya está lo tuyo también para muy bien. El programa. Pues allá, con las novedades. Pues novedades que sí, traen. Claro que sí, fíjate que la banda de metal sinfónico sueca Therion pues está ya por próximamente lanzar su nuevo álbum y nos presenta un nuevo single y muy interesante video que ya lo podemos ver, le vamos a poner el link ahí en la página de su nuevo tema titulado Ayahuasca. Ayahuasca, muy interesante porque en el video aparece un chamán real bueno, más adelante les vamos a platicar. De este traemos algo de Degenerator, traemos algo de Russell Guns, que es una banda formada por integrantes de LA Guns. Okay. Y también algo de Tomorrow's Outlook y también algo de Bitpassi, la banda australiana de metal extremo progresivo. Órale, son las novedades de la semana. Y eso lo vamos a tener para la última parte para cerrar el programa. Muy bien. Está bueno, pues vamos ahorita siguiendo con más música. Vámonos con esta banda, es un proyecto del compositor y guitarrista Nicolas Van Riet. Esta es una banda interesante, pues también se unió con la cantante española Celica Sol Dream. Y este 21 de diciembre van a lanzar su EP debut, autotitulado. La banda se llama Malevolent, así se llama la banda. Y como ya les comento, este 21 de diciembre van a hacer su pues presentación oficial pues en el mundo con su EP debut, que así también así se llama Malevolent, que contiene 5 muy buenos temas de este género que ellos manejan como el symphonic black metal, ¿no? O symphonic metal, mejor dicho. Uh-huh. Pues eso es esta banda de ellos, él es suizo y ella es española. Pues bueno, unieron fuerzas y aquí está Malevolent. La verdad es que si yo me traigo estas bandas por acá y esta programación es porque realmente vale la pena ponerles atención. Así que pongan atención a Malevolent porque realmente vale la pena estar siguiéndolas. Entonces ya se los comento, aquí estamos adelantando parte del material que van a estrenar el próximo 21 de diciembre, prácticamente en un mes más, y aquí se los estamos adelantando en exclusiva en Estación Rock.

este 21 de diciembre, como les comento, va a salir su EP debut, el titulado de Malévole, y donde es una combinación del compositor y guitarrista Nicolás Bastien y la cantante española Celia Sol. La verdad está muy interesante el material. Y pues bueno, Mauro, ¿qué novedades hay en la calle? A ver qué traes. Pues, ¿qué te has encontrado? De la calle, novedades ahí. Pues ahorita, pues, porque está, sobre todo que está, ahorita que estamos ahorita con esta, con la programación, sobre todo en español. Sí. Va a salir cosas interesantes. Por ejemplo, ahorita vamos a tener un tema, una banda interesante española. Esta se la voy a presentar, no le voy a adelantar. Pero me hizo recordar, pues, hace dos programas, pues hicimos lo nuevo de Mago Dios, también, que va a salir ahora a principios del próximo año, en febrero. Ya está ahí casado. Y es una muy buena banda de folk metal también. Y bueno, lo que se comenta ahí sobre el álbum de Mago Dios, de Alicia en el Metaverso, pues que habla de una Alicia transgénero. Sí. Entonces, bueno, eso es lo... Tiempos actuales, ¿no? Exactamente. Entonces ahí Chus de Felatio se subió al barco LGTB, ¿no? Entonces, ya habían sacado un tema con Mago de Oz, quien quiere entender que entienda, se llama, que trata sobre una pareja gay. O sea, ya en el álbum de Finister, desde aquellos tiempos ya estaban hablando de eso. Sí, hace rato que se tocaba esos temas. Hay un tema muy famoso de la de Cruz de Navajas de Mecano, sí. Que, pues bueno, se hablaba de una infidelidad, ¿no? Pero al final de cuentas, la misma Nato Roja dijo, pues, que eran dos mujeres, ¿no? Eran dos mujeres, exactamente. Y también tenían otro que se llamaba De Mujer a Mujer, algo así. Mujer contra Mujer. Ándale, Mujer contra también Mujer. También de Mecano. De Mecano. Entonces, pues, bueno. Hay parte de... Hay algunos temas por ahí, ¿no? Ahí bueno, vámonos ahorita, ya para cerrar la primera hora. Tenemos ahí tres bandas ahí, todavía nos queda bastante material. Vámonos con esta, se llama Lancaster, también es una banda canadiense de heavy metal. Me gusta a mí, realmente yo crecí con el heavy metal ochentero, y escuchar a esta banda, porque ellos son de Quebec, Canadá, que se formó en el 2017, ya con un EP debut y un álbum en el 2022. Este 2023 acaban de lanzar su segundo álbum, que se llama Hell Campaign, y pues con una muy muy buena dosis de heavy. Lo escuché, me gustó. Yo, que soy de la old school, la verdad me latió esta banda que nos hizo llegar John Asher desde Canadá, desde allá de Quebec. Y vamos a escuchar a Lancaster. La verdad, para los que les guste el heavy, les va a encantar. We'll be right back. un muy, muy, muy buen tema. Una de las bandas veteranas allá en Italia. Esta banda que se llama SRL. Bueno, el nombre es una derivación, las iniciales de el nombre que le pusieron, pues un término allá en, me imagino que dentro de la situación, concepto fiscal, económico allá en Italia, Sociedad de Responsabilidad Limitada le pusieron. SRL. Era el nombre de esta banda que se formó allá en 1992. Y pues bueno, ya ellos tienen 4 álbums, 5 EPs y están trabajando en lo que es el quinto, que sea su quinto álbum. Y este tema que acabamos de terminar de salud, que acabamos de terminar de escuchar, se llama La Comedia. Y precisamente es un tema que sale a colación, pues presente, que va a venir incluido en su nuevo material, donde ellos en esta ocasión lo van a grabar, ya dijeron que lo van a grabar completamente en italiano, en su idioma natal, y va a ser una edición especial, porque en este año se están celebrando, estaba leyendo ahí, el 700 aniversario, ¿sí?, del fallecimiento de Dante Alighieri, ¿sí?, el famoso autor de la Divina Comedia. De ahí que el tema que acabamos de terminar de escuchar, precisamente así se llame, La Comedia. Entonces, el disco va a ser precisamente como parte, pues, de este homenaje, pues, de este recordatorio de los 700 años ya del fallecimiento de este personaje, pues, de Dante Alighieri y su famosa comedia de la Divina Comedia. Pues ahí, si ustedes la han tenido oportunidad de leerla, pues bueno, es entretenida. Hace mucho que la leí, entonces, pero sí, la verdad es lectura obligada, pues, ¿no? Sí, sobre claro. Todo porque cuando lees ese tipo de autores de tantos años hacia atrás y los lees en los tiempos modernos, no sé si te ha pasado, Mauro, pero lees y por ejemplo, no, como que no pierde vigencia. Eso es lo interesante, la mía, de la lectura de los libros. No pierde vigencia. La otra vez el año pasado me aventé de nueva cuenta, ya lo había leído hace mucho, porque vi la película, ¿no? Pero dije, voy a leer el libro. ¿De cuál? Y El Conde de Montecristo. Sí, que hay muchas versiones. En muchas versiones, pero bueno, leí la original, sí, de El Conde de Montecristo, entonces... Y la verdad es que la trama del libro está muy, pero muy interesante, o sea, sí, claro, muy rebuscada. O sea, la verdad es que el escritor, o sea, es... obviamente son los genios para redactar, pues, ¿no? Para escribir. Así como la autora de Harry Potter, por ejemplo, los libros también yo los leí. Obviamente que las películas es algo muy concentrado, sí, ¿no? De la, no alcanzaría no, tiempo, no alcanzaría, estaría todo. Alcanzaría si les hicieras tal cual, respetando la secuencia de los libros, sí, o como 20, 30 películas, ¿no? Sí, entonces, claro, digo, es como el Señor de los Anillos, a pesar de que duró como 3 horas la película, de todas maneras se escapaba mucho de la, sí, sí, una... Entonces, pero te da la opción, al menos en mi caso, te da la curiosidad de leer el libro, sí, pues, ¿no? Porque obviamente que en el libro está prácticamente está extendido toda la historia, pues, ¿no? Y ahí te das cuenta de muchas cosas que no vistes en la película y que también están interesantes. Y tú te llegas a preguntar, bueno, ¿por qué no lo metieron esto, pues, no? Entonces, sí, pues, o a veces estás, ¿no? A veces estás, te estás viendo la película, ya leíste ese libro y ah, ok. Entonces ya entiendes, ah, esa parte, pues, ¿por qué entiendes esa parte? Porque leíste ese libro, porque ahí en la película no le incluyeron esa explicación, pues, ¿no? Fíjate que eso me pasó hace poco, porque yo nunca había visto la película de Cuño. ¿La del perro? De Stephen King, sí. Y leí el libro y después vi la película y dije, no, esto le falta, pues, no es lo mismo, o sea. Sí. Sí, pues, y no... Sí, pues, y de hecho no es la única historia así que es cambiada, o sea, no tanto, sí le faltan detalles, pero además, aparte de que las cortan, cambian algunas cosas, algunos detalles que en el libro dice una cosa y en la película es otra. Uh-huh. Sí, sí, sí. Ahorita lo que voy a ver, es más, ni lo voy a leer, el libro sobre de John Wick, porque nomás voy a abrir y voy a decir ¡bam, bam, bam! ¡Tras, tras, tras, tras! ¡Bam, bam, bam, bam, bam, bam, tras, tras! Esto, y mató a todos, y se acabó el libro. Sí, esa debería ser una película capital. Que se meten con tu perro, pues. Sí, pues, y todo por el perro. Por el perro. Todo por el perro en la 1, ¿no? Sí. Porque le mataron el perro, hizo un desmadre. Ya, hombre. En la 4 matando todo por el puto perro, ni por se el, acuerda del perro. Ya ni se acuerda el perro, pues. Pero ya. Y luego se cayó de 700 escaleras. Y se cae hasta el último, le pude robar y como si nada, ¿no? Se levanta, sí, claro. y ni el saco se arruga, madre, nada. Bueno, la magia del cine. Así vámonos es. Con Progeny of Sun. Esta es una banda de melodic death metal. Ellos son finlandeses. Ellos se formaron en el 2017 y después de 12 EPs, este próximo 8 de diciembre lanzarán su álbum debut, que se va a llamar Throne of the Desolation, un trono desolado. Así que vamos a escuchar lo nuevo. Caldera es el tema que vamos a escoger, que escogimos para esta noche. Progeny of Sun. Ellos son de Finlandia y el próximo 8 de diciembre sale su álbum debut y aquí vas a escuchar uno de esos temas, la verdad también muy recomendable. Estación Rock. Let me say Estación Rock. Bien, pues aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar esta banda que se llama Sing Sprayer. Esta es una banda de group metal italiana que se formó el 2005 y ya tiene 3 álbumes en su discografía. El más reciente titulado simplemente el número 3. Así, 3 en romano. Que salió hace un año, exactamente el 12 de noviembre del 2022. Y nos hizo llegar Sack the Metal Devastation Radio. Y anteriormente, como ya les comenté, Progeny of Sound. Pues esta banda finlandesa de Melodic Death Metal pues va a estrenar nuevo material el próximo 8 de diciembre. Y acabamos de escuchar uno de esos temas. Aquí se los pusimos en exclusiva en Estación Rock. Y pues bueno, Mauro, vamos a entrar ya en la segunda hora. Ya estamos. Y la segunda hora siempre se dedicamos al rock y al metal en español. Y pues bueno, siempre abrimos con bandas españolas. Y en esta ocasión, pues me traje esta banda. Sobre todo hasta el nombre se me hizo raro, ¿no? No tuve oportunidad de investigarlo, pero les prometo pues preguntarle a la banda qué significa apotropaico. Apotropaico. Así se llama la banda, Apotropaico. Nos la mandó Demons Records allá en España. Es una banda de heavy metal. Ellos son de Ibiza, allá en España. Ellos se formaron en el 2015. Ya tienen 2 álbumes y para este 2023 ya han lanzado un EP con 7 temas titulado Reborning o Renacer, que salió el pasado 16 de noviembre. Así que tiene poquito. Estamos hablando que un día. 24 horas. Aquí porque estamos ahorita transmitiendo 17 en vivo. Y pues para bueno, los que nos escuchan, pues a veces tienen algunos días. Sí, pues después, otros días, ¿no? Pero en la semana, ¿no? Aquí estamos los viernes. Aquí estamos los viernes en vivo. Estamos ahorita transmitiendo aquí en vivo un 17 de noviembre. Entonces allá obviamente que, como ya le comenté ahorita al principio del programa, pues hay retransmisiones en diferentes estaciones hermanas en diferentes días la siguiente semana, ¿no? Empezando el día de mañana, ya nos escuchamos a las 5 allá en Argentina, a las 5 de la tarde. Ya ahí lo tienen ustedes ahí anotados, ahí en nuestra fanpage. ¿Tenemos un significado, ¿eh? De apotropaico. ¿Sí? Sí. Ah, ¿ya lo conseguiste? A ver. Sí. ¿Qué significa apotropaico? Que a ver. Que mágicamente conjura o previene la mala suerte o las influencias malignas. Y por otra parte, el efecto apotropaico es un término antropológico para describir un fenómeno cultural que se expresa como un mecanismo de defensa mágico o sobrenatural. Órale, ándale. Pues ahí está. Con la máquina, apotropaico. Pues bueno, vamos a escuchar a apotropaico. Apotropaico. Así es. Ya me lo voy a aprender ahorita en lo que estamos escuchando. La verdad está muy buena la banda. Anger Slice, vamos a escuchar con ellos aquí en la segunda hora de Rock y Metal en español. Venga. Los nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. We'll be right back. Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar a esta banda española In Vain y Metal Elegement, así se llama esta rola que acabo de terminar de escuchar. También de una banda de heavy power metal española. Ellos se formaron en el 2004 y ya en su discografía ya cuentan con 6 álbums. El más reciente, Back to Nowhere, que está programado que salga el 8 de febrero del 2024. Y pues bueno, este tema que acabamos de terminar de escuchar de ellos, de In Vain, pues va a venir incluido en este nuevo material que, como ya les comento, sale el 8 de febrero del año que viene. Y aquí lo tienes, pues, un adelanto en exclusiva en Estación Rock. Pues nos hizo llegar Fighter Records allá desde Europa. Y Apotropaico, pues, que ya nuestro compañero Mauro López nos hizo la aclaración de qué significa, pues, este nombre de esta banda de española. Apotropaico, pues, es como un conjuro, ¿no? Para evitar, el mal. El mal de ojo, pues. Para, ¿no?, que no te haga daño. Para que no te haga daño. Exactamente. Ahí está. Y pues bueno, también están estrenando material. El 16 de noviembre acaba de salir. Bueno, acaba de salir hace unas horas. ¿Hace unas horas? Unas horas, porque fue el día de ayer. Ahorita estamos transmitiendo en vivo el 17. Así que viene ahorita, recién salido del horno, el nuevo material de Apótrop Paico. Pues muy bueno. Con Demons Records. Ahí está. Pues bueno, vámonos con una banda muy interesante. Que también ahorita que comentamos sobre el Mago Dios, cuando dicen folk metal y siempre todo el mundo deriva con Mago Dios, pero hay muy buenas bandas de folk del género allá en España. Y pues bueno, me traje a esta que se llama Landeavir. También es una banda de Valencia, España. Ellos se formaron en el 2002 y pues ya han transitado pues por varias etapas, pero ya en el 2013 presentan ya una formación constante, estable, y ya tienen 4 álbumes, y para este 2023 han lanzado el tema El Mañana Ya Vendrá, que salió el pasado 26 de octubre como adelanto de lo que va a ser su 5th álbum, titulado Un Viaje en el Tiempo, que va a salir el próximo 19 de enero del otro año. Así que vamos a escuchar lo nuevo de Landeavir, El Mañana Ya Vendrá. Ya lo escuché, me gustó, está suave, y bueno, a los que nos gusta la cerveza, pues les va a gustar el tema, porque habla precisamente de un amigo que hace cerveza. Pongan la atención a la letra, está suave. El video también está curado, está suave. Y cabañas, voy repartiendo sorbos de poción. Bien, aquí estamos de regreso, Landeveer. Pues bueno, aquí está este nuevo tema de ellos. Acaba de salir, pues el mañana ya vendrá. Como preámbulo, pues, para de lo que va a ser su próximo álbum, el quinto, que se va a llamar Un Viaje en el Tiempo, que va a salir el próximo 19 de enero del 2024. Y pues bueno, este tema va a venir incluido y aquí se lo estamos enseñando para que ustedes lo escuchen. Y si les gusta el folk metal, esta banda, pues ahí está, apúntenla dentro de su lista. Y pues bueno, vámonos con otra más conocida, más veterana, Tierra Santa. Ya tiene un material que nuevo que salió pues el año pasado, lo estuvimos programando. Anduvieron de gira, de hecho aquí estuvieron en México, por abril, mayo, por aquí anduvieron. En Colombia estuvieron dándose vuelta por aquí, por el continente americano. Y pues bueno, hay una serie de presentaciones allá en España de donde son. Y pues bueno, acaban de sacar Tierra Santa, esta banda de heavy power metal. Ellos son de Logroño. De hecho tienen un tema, hay un equipo de fútbol de Logroñés. Allá de, no sé, creo que de la segunda división, no sé dónde. Sí, bueno, tú eres calidad. Entonces, como la banda es originaria de allá, pues de Logroño, pues le hicieron un tema como un himno, pues al equipo. Okay. Y está suave. Estadio, pues. No, y está suave, ya lo hemos puesto para acá. A ver si ahorita en el Inter, a ver si lo localizo aquí en los archivos y lo escucho, porque lo pongo para que lo escuchen. La verdad es que está suave, me gustó, muy heavy, pero pues le dedican el tema al equipo de fútbol ahí de su localidad. Y pues bueno, ya con 12 álbumes en su discografía, el pasado 31 de octubre lanzaron este tema que vamos a escuchar en vivo, que se llama El Laberinto del Minotauro. Este tema que ya viene incluido, que viene incluido en el álbum Sangre de Reyes, que salió en el 2001, en esta ocasión lo está retomando en esta versión en vivo, porque van a editar para el próximo 1 de diciembre un álbum en vivo, un nuevo álbum en vivo que va a salir, como ya les comento, el 1 de diciembre, que se va a llamar Todos Somos Uno. Entonces, este tema, perdón, que vamos a escuchar, que es el tema del Laberinto del Minotauro, precisamente es uno de esos temas en vivo que van a estar incluidos en esta nueva recopilación en directo de Tierra Santa, que sale el próximo 1 de diciembre. Así que vamos a escuchar pues uno de esos temas que venía o que viene incluido en aquel disco del 2001, Sangre de Reyes. Muy bueno, por cierto. Por conquistar el corazón de una Muchas gracias. Estación Rock. Y ahora que estamos de regreso, bueno, aquí estamos escuchando no lo nuevo, ¿no? De Tierra Santa, porque es un tema, como ya les comentó, que viene incluido en el álbum Sangre de Reyes que se publicó en el 2001. Lo que pasa es que lo sacaron otra vez en vivo hace recientemente este tema junto con otros el 31 de octubre, porque va a estar incluido precisamente en un nuevo compilado en vivo que va a presentar Tierra Santa el próximo 1 de diciembre. Entonces en este nuevo disco en vivo de Tierra Santa, pues viene incluido precisamente este tema que acabamos de terminar de escuchar. Y ya que andamos aquí en los estrenos, Mauro, compañía, Héctor, pues bueno, otra banda española que también nos hizo llegar también su material, la otra banda de heavy power metal. Ellos son de Granada, allá en España, que se formó en el 2001, tienen un álbum debut que acaba de salir este año, y el pasado 27 de octubre lanzaron un nuevo tema que se llama No Queda Tiempo, así que es lo nuevo de Absolon, y lo vamos a escuchar aquí en Estación Rock. Pues bueno, trabajando bastante los muchachos de Absolon, y sobre todo con muchas actividades en vivo allá en España. Bien, pues bueno, acabamos de terminar de escuchar a Absolom, No Queda Tiempo, pues. Esto es lo nuevo material de esta banda de española. Como ya les comento, ellos son de Granada, España, y están estrenando este nuevo material. Y sobre todo porque le están dando promoción a su disco debut, que salió en mayo de este año. Así que pues muy movidos los de Absolom. Saludos para ellos por allá, que ahí tenemos contacto con ellos ahí a través de WhatsApp, y nos mandan el material, nos mandan pues precisamente toda la actividad que ellos tienen de en cuanto a giras, presentaciones y sobre todo pues material nuevo como este que nos los comparten. Buen material Absolom. Tierra Santa pues ya va a estrenar material nuevo también el primero de diciembre. Landebir también, pues ya acabamos de estrenar material, lo acabo de presentar, y también estrena material entrando el año en enero. Así que pues puras novedades traemos aquí esta noche, aquí este viernes de Estación Rock. Y pues bueno, siguiendo con las con los estrenos, bueno, vámonos hasta Argentina. A nuestra buena amiga promotora Susana Galarza nos hizo llegar lo nuevo de Arpeggi, La Razón para Pelear. Pues este es un tema en vivo que precisamente están ellos por lanzar este nuevo video. De hecho lo acaban de lanzar el 8 de octubre, lo grabaron en el, lo que se llama el Teatro Flores ahí en Argentina, en Buenos Aires. Y pues bueno, vamos a escuchar a Arpeggi, lo nuevo que están ahorita promocionando, este tema en vivo, y la verdad pues se oyen bastante, bastante bien. Quedará atrás ya no hay forma de callar esta pasión. Aunque se quiebre mi voz, seguiré cantando como un grito en el hielo. Tengo una razón para que se quiebre mi voz, seguiré cantando como un grito en el hielo. Tengo una razón para brillar, para brillar. Muchísimas gracias. Estación Rock. Bien, acabo de terminar de escuchar Razón para Pelear de Arpeggio. Muy buena banda argentina. Saludos y gracias a Susi Galarza, pues ella es una muy buena amiga promotora en Argentina que nos presenta muy buenas bandas de por aquel lado. La verdad es que ya hace rato que estamos pensando, dije, pues hay que darnos una vuelta para allá, porque la verdad se ve súper interesante la escena rock allá en aquellos lados, Argentina, muy Chile, Uruguay, por allá se ve suave, en Perú también las muy buenas bandas nos han llegado y la verdad muy padre, Chile. De hecho, ahorita vamos a escuchar a la oveja gritona. Y pues bueno, pero antes de irnos a Chile, nos vamos a ir aquí a Centroamérica, específicamente a Guatemala. Ahí en Guatemala, ya una banda, ya hemos tenido contacto, y vuelvo a hacer el comentario, pues de que tenemos ahí nuestro correo, que es estacionrocksonora@gmail.com. para que se pongan en contacto con nosotros, sobre todo si tienes una banda o conoces una banda y están buscando un foro para darte a conocer, mándanos el material. Y en este caso, pues aquí nos hicieron llegar precisamente vía WhatsApp, pues, Gerson, esto es una, él es miembro de una banda de allá también de Guatemala de metal alternativo. Ahorita les voy a comentar el nombre de la banda, aquí lo tengo agregado. Para él nos hizo la recomendación, me dice, tengo otras dos bandas aquí interesantes de Guatemala y me gustaría, que se llama Síndrome, la banda Síndrome, que hemos programado aquí en Estación Rock. Y pues bueno, Gerson Bajan, que es uno de los integrantes de la banda, que lo tenemos aquí agregado en el WhatsApp, me dijo, ¿sabes qué? Tengo estas dos bandas, tan suaves, tan interesantes, ¿qué onda? Pues échalas para acá. Entonces, vamos a escuchar a una de ellas, el próximo programa vamos a escuchar a la siguiente. Y también es una banda, ellos se ponen de hardcore melódico. ¿Sí? Ellos se formaron, fíjate, en el 2013, ahí en Guatemala, cuentan con dos EP y un álbum debut. Y este 14 de noviembre acaban de lanzar un nuevo tema, que se llama La Distancia Pierde Importancia. Así que vamos a escuchar de Guatemala esta banda que ellos se dicen de hardcore melódico. Ahí está lo nuevo de esta banda guatemalteca, interesante. Vamos a ver qué es lo que hacen por aquellos lados. Yeah. Bien, aquí estamos de regreso. Realidades, así se llama esta banda de Guatemala. Pues la distancia pierde importancia. Lo nuevo que acaban de lanzar, esta banda, como ya les comento, de Guatemala, de hardcore melódico, así se ponen ellos. Punk. Ahí está. Muy buen sonido, muy buen estilo, me gustó. Ahí está. Esta nos los mandó precisamente otro de los integrantes, otra banda por allá de Guatemala que ya hemos programado aquí. Y pues bueno, qué bueno que se esté corriendo la voz de que Estación Rock, pues ahí está, también se está escuchando allá en Guatemala. De hecho, tenemos buenos amigos, hay una banda de thrash, death metal, metal wrecking, muy buena banda, Buen material, y pues ya también han sacado nuevo material, ya lo hemos programado por acá, así que pues bien. Y como ya les comentaba ahorita que estamos platicando de buen material y de la buena escena que hay para Latinoamérica, pues nos vamos a Chile, precisamente con esta banda de punk rock chilena, que ya tiene un álbum debut del 2019 y ya están trabajando en lo que será su segundo trabajo. En estos momentos están preparando, nos dijeron ahí, una mini gira por el sur de Chile que va a iniciar el 30 de noviembre y también van a tocar el día 1 y 2 de diciembre allá en algunas localidades al sur de Chile, ellos comentan, y que ellos han llamado esta mini gira cómo salir de gira al sur y no morir en el intento. Así se llama la mini gira. Qué bien. Se va a aventar La Oveja Gritona. Así se llama la banda, La Oveja, Oveja Gritona. Y ahorita también les pregunté, dije, bueno, ¿por qué el nombre de La Oveja Gritona? Entonces, las letras ellos son muy contestatarios, pues hablan sobre la problemática y hacen una crítica social de la situación. Y en el caso de La Oveja Gritona, ellos dijeron, bueno, nosotros tratando de decir de que consideramos que toda la sociedad pues como una oveja, está en un rebaño y que todo el mundo estamos ahí como borregos que vamos nomás siguiendo al líder. Lo que hacen los demás. Y lo que hacen los demás. Entonces como ovejas ahí vamos, ¿no? Entonces La Oveja Gritona le pusieron porque somos los que estamos levantando la voz y no seguimos al resto, ¿no? De ahí la razón del nombre de la Oveja Gritona. Bueno. La oveja puig. Sí, vámonos. Es que estamos hablando también de béisbol, pero bueno, es otro. Vamos con La Oveja Gritona, miedo y resentimiento, lo nuevo que andan trabajando estos chilenos. Bien, aquí estamos de regreso. La oveja gritona. Miedo y resentimiento. Ahí está. Pues gritaron. Gritó la oveja, pues un tema muy contestatario. Y como ya les comento, pues están ahorita organizando una gira, tres fechas allá para el sur de su país. Y así le pusieron, ¿no? ¿Cómo salir de gira al sur y no morir en el intento? Así se llama la mini gira de la oveja gritona. Y pues bueno, ya vamos a cerrar la segunda hora para ya irnos sobre la recta final de esta emisión de Estación Rock. Y vamos a irnos con dos bandas. Lo vamos a dejar con dos bandas. La primera es una banda de México, aquí una banda de Guadalajara, Jalisco. ¿Sí? Se llama Phantom. Nos las hizo llegar Zack de Metal Devastation Promotion en Estados Unidos. Es una banda de thrash, como ya les cuento, de Guadalajara. Y acaban de lanzar su álbum debut. Se llama Handed to Execution. Ellos cantan en inglés. La verdad es que se oye muy buena la producción. Fue interesante. Y vamos a cerrar con una banda brasileña que nos hizo llegar Johnny Zeta, ya de Sao Paulo. Una banda de thrash group metal muy buena, la verdad. Ellos son de Sao Paulo, como les comento. Se formaron en el 89 hasta el 2002. Hicieron un impasse y regresaron en el 2015. Ya tienen tres álbumes y este 2023 han lanzado Back from Hell, que salió pues el pasado 5 de noviembre. Y de ahí vamos a escuchar Never Again. Así que vámonos con Phantom, primeramente aquí de México, y después escuchamos a Sigrid Ingrid desde Brasil. Muy buenas bandas. ¿A qué les parece esta de Guadalajara? Estación Rock. We'll be right back. Bueno, acabo de terminar de escuchar esta muy buena banda de thrash metal de Sao Paulo, Brasil, Sigrid Ingrid Never Again. Acabo de terminar de escuchar. Bien, por ellos, me gusta. Sí, fíjate lo que comentaba así fuera del micrófono. Tiene un estilo como clásico de las bandas de thrash metal, ¿no? De Brasil, precisamente de aquellos tiempos, por los años 80. Estaba Sarcófago, estaba los inicios de Sepultura, estaba Coba, estaba Blasphemer, ese tipo de bandas. Pues como que retoma eso, ¿no? Suena clásico. Se oye cómo está. Sonido sí, clásico, por ejemplo. Sonido clásico del thrash metal brasileño. Incluso algunas bandas, cuando llegan a grabar, graban en análogo, pues quieren rescatar ese sonido. Para dar ese efecto. En lugar de grabarlos todo el formato digital y meterse al estudio, ¿no? Vamos a ver con cinta y todo, ¿no? O sea, sí, para que rescatar el sonido de como se veía antes, ¿no? Fíjate. Un poquito más opaco, pues, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que hacen, lo que andan buscando. Como esa revisión, bueno, los hermanos de Cavalera, con Pires, y que fueron los fundadores de Sepultura, pues hace poco también regrabaron, o sea, el álbum de Morbid Visions, bueno, los dos primeros, ¿no? Uh-huh. Y le dieron ese efecto también, fíjate. O sea, suena como en aquellos tiempos. Entonces, ¿para qué lo vuelven a regrabar? Ya deja que suene igual. Sí, pero es que como ellos fueron los creadores de eso y ahora los derechos de Sepultura los tiene Andrés Kisser. Ah, ok. Entonces ya como Cavalera con Spider, sí, pero grabaron otra vez todas las cosas. Ah, ok. Ah, bueno. Bueno, antes de pasar acá con tus temas, porque ahorita estamos comentando precisamente lo de Tierra Santa, lo de el tema que le escribieron a su equipo de fútbol, pues ahí de su tierra, el Logroñés. Pues vamos a escuchar un poquito de ese tema que le escribió Tierra Santa al equipo de fútbol de Logroño, el famoso Logroñés. Vamos a ver qué les parece. Logroñés. Bueno, pues ese fue el tema de Tierra Santa que le dedicó a su equipo, equipo local, ahí donde ellos son de Logroño, el Logroñés. Bueno, le hicieron su canción al equipo de fútbol. Entonces, bueno, ya quisiéramos aquí, pues no, aquí van a sacar algo de reggaetón, alguna pinche basura de esas, ¿no? De hecho, Barón Rojo, ahorita me está acordando, Barón Rojo también sacó otro tema que no está especificado para un a un equipo de fútbol, pero se lo dedica al fútbol, al deporte. Se llama El Gladiador. Vamos a escucharlo. Ahorita tenemos tiempo todavía para tus rolas y vamos a darle paso. Vamos a escuchar a Barón Rojo con El Gladiador, que habla precisamente de un chavo, pues, que va con sus amigos a un partido de fútbol. Está curado también. Bye. Pues bueno, acabo de terminar de escuchar a Barón Rojo. Pues bueno, el tema El Gladiador precisamente también habla sobre el fútbol, sobre un aficionado, pues, de la pasión del fútbol. Muy bien. Y anteriormente, pues, Tierra Santa, pues, que le dedicó, pues, un tema al equipo local, de ahí donde son ellos, del Logroñés. Pues bueno, ya estamos recta final, Mauro, a ver, abrimos con la Therion. Banda de Christopher Johnson, la banda sueca de Therion, que está ahorita vamos a poner Chris Trey. Bueno, ahorita la buscamos. Ahorita, aquí está, a ver. Bueno, pues Therion está presentando un nuevo sencillo titulado Ayahuasca, que formará parte de su próximo álbum Leviathan, cuyo lanzamiento será el próximo 15 de diciembre, ya falta poco. Esa es la tercera parte de este álbum conceptual de Leviathan, Leviathan 1, 2 y este es el 3. Es una muestra, ya lo conocemos como una muestra armoniosa con coros profundos y pero en este caso elementos psicodélicos también. Sí, la ayahuasca es una hierba, ¿no? Aquí, sí, ¿no? Que crece en la selva. En algunas selvas, por ejemplo, creo que también en México, en la parte de Chiapas, por aquí de rumbo también existe. Y en la selva Lacandona y en algunos lugares. Centroamericano, por ahí. Sí, claro. Se utilizan algunos rituales indígenas de los chamanes. Ancestros y con chamanes. De hecho, en el video, ahí vamos a poner el video en la página de Estación Rock para que puedan verlo. Fue filmado con un chamán real. Órale. Un chamán real. Y pues vamos a escuchar entonces este tema de Ayahuasca con Therion. Bien, Alucín. Vámonos. We'll be right back. Bien, pues ahí está. Viene alucín. Ayahuasca de Ethereum. De Ethereum. De esta hierba que ya usaban los ancestros para. En algunos. O sea, les llama la atención aquí la cultura, ¿no? Aquí en Latinoamérica. Sí. Bueno, en este caso, Helloween, por ejemplo, creo que tiene un disco. Uh-huh. No me acuerdo ahorita el nombre, pero hace mucha representación de la cultura, así, ¿no? En Aztec con pirámides y todo eso se ve ahí. Sí, también hay varios. También está Hipócrates, sacó uno donde salen unas pirámides, pero unas naves espaciales ahí aterrizando. Y luego también salió Hagar. Hagar tiene un tema ya titulado Quetzalcóatl. Hagar es una banda alemana de symphonic metal también que le gusta mucho venir a México y es muy bien recibido aquí en México. Y hace poco aquí en Estación Rock, pues será que un mes a lo mucho, acabo de programar una banda que nos mandaron también allá de Ucrania, precisamente con tema, la temática es de la cultura azteca. Pero allá en Ucrania pues les llamó la atención. Y entonces, de hecho, los nombres que tienen ellos, sus seudónimos son en español. Son en español, pues, es, ¿no? Cierto, entonces, es muy interesante. De hecho, ahí nos mandaron saludos por allá, ¿no? De hecho, también había una por allá en Turquía, creo que era una banda que tiene el nombre de un actor mexicano, ¿te acuerdas? Ah, sí, en Hungría, algo así, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el actor? Ahorita lo que nos acordamos, a ver. Bueno, vamos entonces, vamos a continuar ahora con The Generator. Esta es una banda originaria de Edmonton, Alberta, Canadá. Vamos a escuchar este nuevo tema, The Generator, Eternalism. Órale, pues. Bueno, The Generator, Eternalism, se acaban de escuchar. ¿Está toda la banda? Eternalism, sí, esta banda de, comentaba, de Edmonton, Alberta, en Canadá, está lanzando su álbum debut, Abyssal Throne, que, como lo escuchamos, pues hace un recorrido por diferentes estilos de por allá de los años 90, como el grunge, el goth, y algo de stoner y sludge también. O sea, es como una banda que tiene su influencia de antaño, para crear un nuevo estilo en una combinación de géneros de antes. A mí me gustó mucho, la verdad. Bueno, continuamos entonces ¿Qué tal si vamos a escuchar? Fíjate que ahora vamos a escuchar. A ver, ¿cuál sigue? Tomorrow Up Loud tengo aquí. Silver Russell, Guns. No, es Russell Guns. Ah, ok. ¿Sí? Entonces vean, fíjate que Russell Guns está formada principalmente por el cantante de el ex cantante de Great White, Jack Russell. Es por eso el nombre de Russell Guns, porque okay, el resto de los integrantes pues son y hay un ex también integrante de LA Guns. Okay. Entonces está principalmente formada por Jack Russell y el guitarrista de LA Guns, Tracy Guns. Formaron este proyecto y van a lanzar el álbum debut Medusa. El próximo será lanzado el próximo 12 de enero bajo el sello de Frontier Music. Vamos a escuchar a Russell Guns con Next in Line. Muy bien. Estación Rock. Spirits are Bien, pues ahí está. Está híbrido. Sí, esta banda, fíjate, está integrada por un ex integrante y tres integrantes de LA Guns. Y pues en la voz de Great Wyatt, básicamente es LA Guns, pero con la voz de Great Wyatt. Está bien. Muy buena rola, me gustó mucho. Sí, hay que esperarlo el 12 de enero. Está potable. Álbum debut Medusa con Russell Guns. Escuchamos Russell. Y pues ahora vamos con Tomorrow Saulo. ¿Sí? No, Bypass, ¿no? Ah, digo así. Ya escuchamos también la de Tomorrow Saulo, de Silver Ghast. Ajá. Que pues el próximo álbum saldrá a principios del 2024, Black Weight, a través de su propio sello, Sorbic Rock Music. Acabamos de escuchar este tema titulado Silver Ghast. Ahora vamos para cerrar con este bloque y con el programa, parece también, ¿verdad? Ah, no, todavía toca un rato. Bueno, vamos a escuchar. Esta es una banda de Melbourne, Victoria, Australia. Este es un estilo que ellos llaman Extreme Progressive Metal, un metal progresivo extremo. Vamos a escuchar de este primer sencillo de su nuevo álbum Lightless, que es una continuación de su álbum debut Sunyata del 2017. Vamos a escuchar a Be Passy con Painless Die. Perfect. Pues bueno, ya estamos ya sobre la reza final. Bueno, estamos hablando, no sé, en otras partes del mundo, pues en Latinoamérica. Aquí en México, este fin de semana, ya tiene una, ¿qué será? Unos 10 años menos. Este fin de semana donde se supone que el comercio... Todo tiene menos. ¿Tiene menos? Sí, creo que sí. Bueno, aquí fin de semana... el comercio local, sí. Pues el comercio aquí de nuestro país, en México, pusieron, bueno, están copiando una tradición que es común de Estados Unidos, a finales de noviembre, lo que es el Thanksgiving, el día del pavo, que es el jueves, no. Es el tercer jueves de noviembre, sí, es cuando hacen la cena de... La cena del pavo, pues de ahí en Estados Unidos, Acción de Gracias, exactamente. Y al día siguiente es lo que le conocen como el Black Friday o el Viernes Negro, que es donde hacen unos super descuentos todas las tiendas. Y pues ahí ustedes han visto, ¿no? Videos que la gente está durmiendo un día antes, ¿no? Para hacer la primera cuando abran las tiendas, y la tienda es una... entra como en masivo, o sea, es una estampida, agarrar lo que puedan se pelean por las cosas, o algo que es el último que quedó y se agarra a golpe. Sí. A mí me tocó ir un Black Friday, pero no el día, sino al día siguiente, a una tienda allá en Estados Unidos, y pues vi, me di cuenta que había pasado un huracán ahí, ¿no? Vacío, todo tirado, o sea, los estantes tirados, la ropa tirada, la que quedaba, no, o sea, da cuenta que pasó una estampida de animales ahí, entonces bueno, aquí en México pues quisieron implementar algo similar, ahora le pusieron el Buen Fin, entonces se supone que este fin de semana pues se lo descuento, es lo que estamos ahorita platicando, ¿no? De que, pues sí, ¿no? O sea, lo que ves normalmente en 100 pesos... Para sí, así es, sí, pues. Sí, hay algunas trampas se han detectado algunas trampas como eso, de un poco antes subirle el precio y el día ese le bajan y queda igual como estaba. Uh-huh. Y otro detalle, ese es entre otros quejas que han habido, ¿no? Pero otro detalle es que si lo comparas con el Black Friday, ahí hay descuentos hasta el 70% aquí, lo máximo, ¿cuánto sí, es aquí? No le llega. Es que aquí es una vacilada, pues, o sea... No está toda esa cultura. En Estados Unidos sí te dan en el descuento. ¿Sí? Y un descuento, o sea, muy grande, pues, ¿no? A mí me ha tocado, pues, ¿no? Sí. O sea, estar ahí en Estados Unidos y yo recuerdo que una vez en una tienda estaba... Llega la profesora. Allá es muy común lo de los cupones. Aquí no hay en México esa cultura del cupón. Todavía la gente le da vergüenza ir oye, traigo un cupón para que me hagas descuento, como que aquí todavía la gente dice, me da vergüenza, ¿no? O sea, y además son por algo muy pequeño, ¿no? Una pesa o algo, un descuento de 10% o algo, y allá no. Pues allá no, así. Allá juntan los cupones, allá juntan los cupones, y yo he visto así gente que paga con cupones. Sí, oye, ¿cuánto es? $500, $600, y que, pum, ahí te van los cupones. Y son 600 de puros cupones, puros papelitos. Y es válido. Y es válido. Y la gente los agarra. Y te los dan y te lo dan válido. No te lo hacen de emoción. Pero aquí no se da esa. O es un pequeño porcentaje, nada más un descuento que te hacen. Sí. Pero no. ¿Las revistas, no? Sí, pues lo recortan la revista, todo eso. ¿Sabes? Entonces, ahí me tocó, pues, de ahí y me dice, oíste. ¿Va a pagar? Sí, en efectivo. ¿Tarjeta? No, pues tarjeta. Ah, pues si paga con tarjeta, le voy a un descuento. Ah, ok. Sí, claro. Ah, oíste, ¿viene de México? Sí. Ah, bueno, pues le voy a dar otro % porque viene de México. ¿Trae su pasaporte, su visa? Sí. Ah, bueno, aquí le voy a dar otro % Lo tal que me vino... ¿Otro % Sí, pues viene. Sí, pues así es. ¿Va a comprar cheve? Ah, invíteme entonces. Ahorita salgo. Sí, pues aquí te creen. Sí, pues aquí Es que lo inició como para... atraer al público para que no se fuera a comprar por allá, que no se pueda comprar pues al otro lado. ¿Por qué no hay Buen Fin con la Chevy? Sí, se va a acabar. De $2,150, $70, $3. Pues ese chiste, pues. ¿Qué es lo que hacen en Estados Unidos? O sea, te están fomentando pues el consumido, llévatelo. Sí. Cómpralo, o sea, ¿para qué quiero? O sea, ¿para qué quiero stock? Pues que salga todo. Que salga todo, pues. Sí, es, pues. Y además es algo que ya, o sea, ya para cuando esa mercancía salió, ya tienen la de la próxima temporada, pues. Claro, entonces, pues, o sea, necesitan sacar eso, sí. Pues. ¿Eh? Por eso mucha gente se va de aquí a Estados Unidos en enero a comprar la ropa de invierno que quedó. Entonces, a lo mejor una chamarra muy buena que te encuentras $200 en enero, te agarras de 60 y $50, porque ya llévatela, porque ya traigo lo nuevo, pues que va. Ya viene lo de primavera. Ya viene lo de primavera y todo esto. Sí, y aquí, ¿qué hacen? No se vendió, lo pues guardas. Sí, y cuesta igual todo. Lo guardas y lo vuelves a sacarse y lo puedes ir más caro. No, lo van a hacer. Pues bueno. Pues vámonos yendo. Vámonos. Gracias por estarnos acompañando en esta emisión de invitaciones. La siguiente semana seguiré escuchando más buen rock and roll de todo lo que tenemos. Eso sí, tenemos el correo lleno, ya saben, estacionrocksonora@gmail.com. Este correo es para las bandas y para los promotores. Mándenos el material, aquí se va a escuchar. Y pues bueno, una petición que nos hicieron. ¡Vámonos!